Señoras y señores, aquí está, desde el Perú, José Villanueva y los maravillosos presentan este hermoso homenaje desde el cielo, Johnny Orozco y el grupo Néctar. Homenaje con los internacionales maravillosos. Cambiar, te perdonaré.